El piano punza por irritmo. Puja el pubis al puber. La pila porta potencia. Pescadores de planetas. El pibe patea la pelota. Podría proseguir, pero paso la posta. Los palos piden paz. Las pelucas del pensamiento. Los pies puro pienso. El prócer en pañales. El pionero planea pájaros. Podría proseguir, pero paso la posta. ¿Por qué pusiste la P, por ejemplo? El poema hace espuma de P a pa. Piden pan, no le dan pim pum pam. ¿Por dónde puta pensás pasar? El pío pío todopoderoso por diosero. Podría proseguir, pero paso la posta. La partida enteramente perdida. La pena plancha el piso. Pensé partituras primigenias. El ponto de perlas a pulir. Palmeras próximas al punto P. Podría proseguir, pero paso la posta. El piano punza polirritmos. Los palos piden paz. ¿Por qué pusiste la P, por ejemplo? La partida enteramente perdida. Podría proseguir, pero paso la posta. Puja el pubis al puber. Las pelucas del pensamiento. El poema se espuma de P a pa. La pena plancha el piso. Podría proseguir, pero paso la posta. La pila porta potencia. Piden pan, no le dan. Pim, pum, pam. Los pies puro pienso. Pensé partituras primigenias. Podría proseguir, pero paso la posta. Pescadores de planetas. El prócer en pañales. ¿Por dónde puta pensás pasar? El ponto de perlas a pulir. Podría proseguir, pero paso la posta. El pibe patea la pelota. El pionero planea pájaros. El pío pío todopoderoso por diosero. Palmeras próximas al punto P. Podría proseguir, pero paró la pista. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin.